del logo al mito. Bienvenidas a Del Logo al Mitos, esto es Radio Ela, la emisora libre autogestionada, y una vez más estamos aquí las cuentíficas. Hola Paloma. Buenos días Marta, ¿qué tal? Muy bien, y otra vez tenemos a una invitada repetidora que ya nos conoce y que ya ha estado aquí en otra ocasión hablándonos del Pint of Science, pero hoy vamos a tratar un tema diferente. ¿Qué tal Ana? Buenos días chicas, muy bien. Bueno. Vamos a hablar de las blogueras, los blogs. ¿Qué se inventó? ¿Del pasado? ¿Del futuro? ¿Del presente? Yo me estaba haciendo muchas preguntas en torno a este tema. El blog o bitácora. Esto yo no sé si es una traducción que ha hecho alguien o que se llama así normalmente. No sé si era una traducción o una adaptación, pero vamos, la bitácora, cuaderno de viaje de toda la vida. Puede ser un similar bastante apropiado. Bueno, vamos a ver lo que es un blog, de qué va, cómo se hace, cómo si nace o se hace o qué ocurre con él. Es, para quien no lo sepa a estas alturas, un sitio web que incluye, a modo de diario personal un poco, unos contenidos de interés del autor o autora, o autores o autoras. Muy bien. Entonces, esto se actualiza con cierta frecuencia. De hecho, las características del blog, creo que, según hemos leído, son la periodicidad, que más o menos se va actualizando poco a poco. Y una cosa que tienen los blogs, que no tienen otros formatos, es que los lectores pueden contribuir, pueden dejar sus comentarios, y así se crea una especie de comunidad. Tenemos aquí a una experta en blogs. Ana, ¿cuánto tiempo llevas tú con tu blog? Bueno, háblanos de cómo se llama, de qué tal. Bueno, yo en el mundo de los blogs llegué hace ya unos años. Era joven cuando descubrí que existía este tipo de cuaderno online. Que yo creo, si me pongo a pensar, que descubrí estas direcciones de otros blogs en el historial de búsqueda de las bibliotecas. Cuando, joder, pues cuando no teníamos internet en casa... Uh-huh. Pues, cuando en el tiempo, claro, ese del chat de Terra. De que éramos en el chat de, sí, Terra, o me de todo saber. Sí, y entonces empecé a curiosear y enseguida me di cuenta que ese tipo de diario, de cuaderno, estaba hecho un poco para una persona, bueno, para algo más dinámico que una página web. Tenía una página web corporativa, es otro formato, no entra la conversación que indicabas tú de otros lectores, otros blogueros. Entonces, había antes poquito contenido. Había bastante poquito contenido porque era algo desconocido, que a no ser que conocieras un bloguero, no era algo que saliera en internet, porque claro, antes tampoco había redes para compartir textos o para compartir lo que tú escribieras. Entonces, o conocías a alguien que tenía un blog o que conocía a otro bloguero, y ya desde ese enlace ya podías entrar a más pues las típicas visitas recomendadas que tienes en las páginas. O es que no te enterabas. O sea, un blog, la palabra blog tampoco salía en conversaciones ni en... Claro, no te enterabas tú ni... como interesada, pero claro, tampoco era difícil que la gente se interesase o le llegase información. Y que no escuchabas a gente hablar de... A ver si lees mi blog o a ver si... Uh-huh. Y los programas de televisión no tenían blogs, las cadenas de radio no tenían blogs. Era otra época. Era otra época. De hecho, ¿cuándo decís vosotras que apareció el primer blog? Buah, yo ni idea. ¿Tienes ahí el dato? Un concurso, sí. Bueno, tiene la Wikipedia, ¿sabes? Que es mi base de información. Aunque niños y niñas, esto hay que darle un poco más de vuelta, no seáis como yo. ¿Qué decís? ¿Qué año? Venga, vamos. 90, 90 y. Sí. Paloma, ¿te apuntas? 90 y algo. No, es que diría 90 y, pero no sabría, no me arriesgaría. Yo ya lo descubrí pasado los 2000. Sí, ¿eh? Sí. Los pues 2000... es. En el año 1994. Según Wikipedia, que además hay una entrada gigante sobre esto, Justin Hall era un chaval que estaba, un estudiante en la Universidad de Swarthmore. Entonces él empezó a escribir un diario en línea como si fuera algo íntimo, pero además dándole difusión en la red. Entonces supongo que empezaría a ganar adeptos, porque todo esto surgió un poco así, ¿no? De gente que escribe sus paranoias. Claro, o sea, a ti te pueden gustar o no, y lo empiezas a seguir. A mí me gusta pensar que los blogs han servido de un poco de precedente a las redes sociales, porque antes los blogs personales pues eran precisamente más historias personales, lo que te gusta, la, no sé, dónde te has ido, algún concierto, alguna historia, y ahora cada vez, bueno, ahora, desde hace unos años, ya la gente los tematiza más. Ya hay blogs de cocina, hay blogs de ciencia, hay blogs de viajes. Entonces, claro, ya la gente no cuenta sus cosas tan personales. Para eso están las redes, que además el blog da un toque de, bastante más personal y más propio que las redes. Todo el mundo tenemos el perfil de Facebook o el de Twitter o el de LinkedIn más orientado a lo profesional, y es que son todos iguales. No puedes destacar de una manera diferente como lo puedes hacer con un blog, que le puedes dar tu apariencia que te guste o ya solo el contenido que le metas ya está diciendo más de ti que todo lo que publicas en Facebook, que al final son álbumes de fotos llenos y la mayoría iguales. Entonces, a ver, que está bien para, bueno, es otra herramienta, pero me parece y me gusta pensar que han servido de precedente a las redes y que a día de hoy no han sido sustituidos, porque es que ofrece mucho más un blog bien llevado que los perfiles de redes que se comparten. Esa es otra, que los blogs están obsoletos. Yo creo que no. Eres una segurísima defensora de los blogs. Totalmente. Arriba los blogs. Si conocerías ejemplos o nos podrías decir ejemplos, por ejemplo, de buenos blogs en el mundo de la ciencia, que sean así chulos o que se vayan actualizando. Es que blogs de ciencia hay muchísimos. Nombres, puedo hablar de los nombres particulares del círculo donde yo me muevo, pero de todas maneras, dentro de los blogs de ciencia sí que quiero comentar que hay blogs muy teóricos, que al final están compartiendo teoría existente en libros, en documentación, en los libros, en lo que se da en las universidades y en dentro del mundo académico, que al final no ofrecen algo diferente, porque estás compartiendo ya un contenido existente. Y luego hay blogs de divulgación, que dentro de aquí del programa vuestro creo que entran más a juego, porque al final una divulgación, lo que tú puedes, aunque estés escribiendo sobre algo, una teoría científica o una noticia, un titular que se haya hecho un estudio reciente, si tú estás escribiendo sobre eso, estás escribiendo de algo, bueno, que existe, pero le estás dando un enfoque más personal, a lo mejor una suposición, un supuesto, y con esa divulgación que tú haces, estás creando interés en los lectores que te están siguiendo, o en oyentes, en este caso en radio. Y entonces, si tú ya creas interés a partir de una noticia existente, a mi parecer, la divulgación ya estará bien hecha. Porque entonces la persona interesada, bueno, ya se preocupará de buscar noticias y de buscar más contenido en libros específicos o en cursos o en seminarios que... ¿Tú eso crees que la gente lo hace? Es que alguno habrá... Yo creo que sí. Pero no es lo habitual, también lo creo. Claro. Hay una doble corriente aquí. Bueno, hay gente que lee blogs para estar informada de lo que está sucediendo y se queda ahí, en el blog. Y hay gente que, como tú dices, puede, si le interesa lo suficiente, puede ir a contrastarlo, ir a leer otras fuentes. A mí la pega que me sugiere esto es que mucha gente lee los blogs y se queda simplemente con eso. Y blog puede escribir cualquiera. O sea, ¿hasta dónde vamos a pensar que son súper... A ver, útiles son, eso claramente. Pero ¿cómo le decimos a la gente que un blog no es suficiente? Porque sí que es verdad que hay algunos de divulgación científica súper buenos en los que los autores sí que están o investigando o trabajando con la materia sobre la que están escribiendo, pero es que hay gente que escribe blogs... Como pues, si le hubiera salido el blog aquí en la caja de cereales de... Venga, ahora que lo tengo voy a usarlo. Yo creo que, o sea, sin ser gran conocedora del tema, simplemente, o sea, tú en un ensayo o en un blog, tú también puedes poner tus referencias, entiendo yo. Y habrá gente que en sus blogs, ¿no? Pues ponga la referencia a las fuentes primarias de información para que la gente lo pueda buscar. Ahí, claro, cómo enseñar a distinguir o por qué la gente va a querer distinguir, eso igual ya... Claro, es un riesgo, pero es un riesgo porque un riesgo del lector. Si claro. tú te crees todo lo que viene en todos los blogs del mundo, pues, a ver, chico, infórmate. Quiero decir que sí. tampoco, igual que tampoco vas a seguir a todos los youtubers del mundo o a todos los tuiteros del mundo. Me quiero pensar que leer un blog es un... Quiero pensar que tiene un público selecto porque al final está leyendo las cosas que tú estás escribiendo adaptadas a tu temática o a tu... O bueno, si eres un escritor de viajes o de lo que sea, pues que sea una persona interesada en eso. Si te va a leer, yo qué sé, cualquier persona, y te puede, que es un riesgo. Es un riesgo porque al final te puede poner el comentario que quieras o los típicos trolls que, yo qué sé, que solo por manía porque sí, sin conocerte de nada, te critican. El mundo o, de los trolls. Claro, pero que hay que estar abierto a todo. Al final en internet, que más da que tengas un blog de ciencia o un blog de cocina, si va a estar cualquiera y te... Es que es tu ventana de internet, estás expuesto, que no me parece mal. ¿Referencias que comentabas tú? Obligatorio, casi, vamos, recomiendo blogueros poner las referencias porque al final es la única manera de contrastar tu información. Tú puedes estar diciendo, pues mira, que yo qué sé, que cualquier cosa me parece bien y luego se demuestra que eso era incorrecto, tú te has basado en algo que ya has visto. Entonces, uh-huh. es una buena, igual que los trabajos que hemos presentado académicamente. Claro. No vas a ambientarte, no sé, para eso ya están los estudios demostrados. Ahora que haces una recomendación a los blogueros y a las blogueras del mundo que nos estén escuchando, también me comentaste que habías escrito una entrada, no sé si un artículo. No, una guía de blogueros. Sí. Hace ya un par de años. Es que cuando yo empecé en el mundo de los blogs, cuando lo descubrí, que no es que empezara, fue hace ya muchos años, ya he llevado varios blogs que ya no están en internet, ya... Murieron y se cerraron y... Eran otras épocas. Ya. Era otro, otra edad, otra compartías otro tipo de cosas. Vas evolucionando. ¿Qué cosas? No, venga, mójate. No, a lo mejor casas un poco más pardillas. ¿Un blog de ropa? No, pero bueno, si quieres hablamos de estilismo, tampoco me importa. No, blogs de ropa no. Yo no, porque no, o sea, no entiendo. No puedo ofrecer conocimientos sobre estilismo. Me gustaría aprender, ¿por qué no? Que también hay muchos blogs de blogueras de moda y de... fotógrafos y... No sé, aquí los hay de todo. De todo. Si es que de todo. Si es que el mundo de los blogs es que es mucho más amplio que pues eso, que las redes o que las páginas. ¿Y tu guía? Volviendo a tu pregunta. Pues hace ya unos años, ya cuando ya me metí más de lleno, sobre todo en el mundo de la divulgación científica, ya una vez terminada la carrera, ya te interesas más por lo que decía antes, pues si ves noticias, te interesa, aprendes a contrastar información. Ya me interesé más en especializar algún contenido. Entonces me di cuenta, una vez abierto ya uno de los blogs que administro, me di cuenta que hay muchísimos, dentro de en la parte de marketing, por decirlo de alguna manera, hay muchísimos consejos de blogueros del tipo los 5 pasos que no puedes olvidar para que tu blog sea el más leído, o los 7, claro, 6 consejos, no te puedes perder estos 10, tal. Entonces, lo que sucede a continuación. Claro, sí. Claro, me di cuenta que siempre eran los mismos. O sea, que luego apareció un artículo de estos son los mejores. Novedoso, tal. Lo lees y bueno, y es lo mismo, ¿no? Pues. Todo el mundo sería bloguero, claro, bloguera de éxito. Claro, ¿no? Sería todo el mundo bloguero de éxito. Entonces me di cuenta que eran siempre las mismas recomendaciones, que no son malas, porque al final te recomiendan, bueno, pues que hagas un seguimiento, que publiques regularmente, que te centres en un contenido. Me parece bien y me parece sensato, porque no te van a decir ahí cualquier cosa. Pero pensé que si seguías esos pasos, al final harías lo mismo que todos. Porque si todos hacemos lo mismo, no destacarías, no harías nada diferente. Entonces, bueno, me lancé en escribir una pequeña guía, también a modo consejo de bueno, para llevar tu propio blog o tu propia bitácora, que se llama No sigas el consejo de los blogueros. Y es una pequeña guía, está colgada en internet. No es muy, o sea, es igual de básico que los consejos que te están dando de los 7 pasos, los 10 pasos, pero un poco más hecho a tu manera. Entonces, vale, sí, no está mal que dejes que te dediques a hacer un buen marketing de tu blog o de tu marca, pero al final, si te basas en pues tienes que poner este tipo de letra, tienes que poner las imágenes de este tamaño, al final vas a hacer las mismas webs. Con los mismos formatos que aquellos que te están recomendando y como mucho vas a llegar al éxito que tienen ellos, que claro. Ya es bastante, quieras que no, son consejos posicionados en internet y los encuentras en todas las búsquedas, pero la ventaja a mi parecer que tienen los blogs es que le puedes dar el enfoque que tú quieras y lo puedes hacer tuyo. Entonces, qué mejor herramienta que para hacer el mismo formato que te está haciendo otro bloguero, para hacer el suyo haces el tuyo. Quiero decir que es así de simple, que no es... Lo que pasa es que es verdad que tienes que tener soltura, hay que dedicarle tiempo. cualquiera puede escribir un blog, pero al final te tiene que gustar, porque le tienes que dedicar tiempo. Entonces, si no te gusta, te terminas aburriendo y los dejas olvidados, como millones de blogs que hay en internet. Y Marta, ¿sabes? Porque de Paloma y Marta. El blog de Paloma y Marta está un poco perdido en internet. Una prueba. El blog de Cuentíficas. Bueno, ahí está. Yo lo he leído. Sí, la entrada que hay, ¿no? La entrada de prueba que he leído. Y, la única. Sí, sí. Pero bueno, que el día que os decidáis que se le puede dar sí, mucho adelante, juego, ¿no? Que sí, que yo os escribo. Seguiremos con ello. Seguiremos. Seguro, eso es un llamamiento a los lectores de cuantificas.wordpress.com. También. Aparte yo creo que ¿no? la guía más, o sea, que tú comentas, el tipo de consejo que tú das es más personaliza, ¿no? Y también indaga un poco tu propio interés, ¿no? O sí, sea, déjate sí, llevar sí, por sí, cómo lo justo. Quieres hacer, cómo lo quieres vivir, y de esa manera, en el fondo, yo no sé si se tendrá éxito o no, pero por lo menos estás haciendo lo que te da la gana. Claro, ¿no? Claro. Y a nivel de autorrealización estás haciendo algo que a ti te satisface. Es que creo que en los blogs, en concreto, porque estamos hablando de eso, pero en cualquier cosa que se emprenda o que se empiece, no puedes empezar haciendo lo que te dicen los demás o pensando que es que voy a escribir un libro y me lo va a comprar muchísima gente, o voy a escribir un blog y me lo van a leer ya millones de seguidores. Primero empieza, claro, primero empieza, hazlo a tu gusto y cuando ya tengas tú, si es que tú solo te vas a ir animando, si lo haces a tu manera, tú solo, aunque tengas una visita al día o dos visitas a la semana, tú solo te vas a ir animando y vas a ir creando contenido y vas a ir dándole forma. Y esas cosas al final las haces tú y se hacen un poco solas. Y mejor a tu manera que a la manera de otros. Claro. Pero si no tienes que ir como un guión de cine y haciendo lo mismo, pues mira. Claro, lo que había escrito yo por aquí es que las blogueras puede que sean las abuelas de las youtubers. Me encanta esa frase. Y de los videoblogs, porque claro, luego hay blogs con V, que son videoblogs. Yo he pensado que lo nuestro puede ser un podcast blog, o sea, un blog. Un blog. Un blog. Me ha gustado eso. Digo, a ver si lo titulamos el programa blog. Blog. Suena como si se cayera algo. Sí. Y entonces, luego en también, siguiendo un poco el hilo, claro que hay guías, claro que hay pautas. Y no sé si os va a sonar típica canción. He encontrado canciones típicas para poner en tu videoblog. Y esta es una de ellas, que es así como muy cookie. Todo muy cookie. Sí, la entradilla desde luego. Pero es que espera. ¿Es o no cookie? Me encanta. Madre mía. Pero es muy marketing, claro. Anima la lectura. Yo no, creo no. Que no. Si esto es para los videos. Seguro que estás. Vosotras mismas sí. Os estáis meneando claro. Así al final. Claro, es gente que lo tiene clarísimo. Y que además, mientras estás escuchando esto, yo me imagino ahí, pues, unas manos recortando o, ¿no? Cualquier cosa de videotutorial. Do it yourself. En este videotutorial. Sí. Vamos pues a ver. Es que sí que es verdad. Tiene música de videotutorial. Tutorial. Y así todo. Y es que de estas encuentras un millón. Sí. He hecho un gran trabajo, un gran estudio de músicas, de blogs. Que además video, seguro que tienen, que no tienen. Bueno, que no están capadas para la hora de derechos y ese tipo de cosas. Ah, no, claro, eso sin problema. ¿Lo puedes usar? Pues ya ves tú. No, me digo a los futuros videobloggers. Ah. Que sepan elegir sus sintonías y sus referencias. Es que es súper importante. Que luego no pasa nada, pero si el autor de turno, claro. Por lo que sea, te escucho, te veo, lo que sea, ya. Pues copyleft. Hay movidillas, claro. ¿Sabéis vosotras que existe el Día Internacional del Blog? ¿Sabías tú? Lo desconocía. ¿Qué día pues, es? Qué mal estoy quedando. ¿Qué, ¿qué día es? Claro. Que hay que celebrar. Se me ha quedado unas cañas o algo. El 31 de agosto. Ah, mira, pues no nos queda nada, lo vamos a hacer. No queda nada. Claro que sí, claro. Es un buen día para celebrar. Y escribiréis una entrada vosotras para el día. Escribimos una antes del 31 ahí de celebración. Dijeron, no hay suficiente mundo blogger que tenemos que poner. Hay que promocionarlo, claro, es que si no, se queda atrás. Está el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Día Internacional. Sí, seguro que se comparte en efemérides con un montón de casos. Y pues cada día es el día de una cosa, que me parece muy bien, porque al final creas conciencia en todo. Pues esto es una curiosidad que he encontrado. Y la otra es que existe el blogalifóbico. Existe el término blogalifóbico, que es un calificativo que se aplica a las empresas u organizaciones que no aceptan que sus empleados tengan blog. Que no aceptan. No aceptan. Me parece un complemento buenísimo para los profesionales. Los blogs, en realidad. Claro, yo supongo. Bueno, dale, dale. Es el miedo de las empresas a que alguien que está trabajando para ellos publique en su blog algo que pueda comprometerles. Información que pueda dañar la imagen de la empresa o que perjudique sus intereses o... Claro, porque es que es eso, que es... Pero es que entonces no debería ser aplicado a los blogs a la fobia. Podría ser también... Tú puedes compartir en redes fobia, por ejemplo, o Instagram fobia. Claro, o, y estoy claro. Sí convencida que grandes empresas y también algunas pequeñas, medianas o lo que sea, sí que, claro, lo bueno de las redes es que te das visibilidad, lo malo es que también te ven a lo mejor gente que no quieres o que claro, pero el riesgo lo tienes tú, bien. La herramienta es tuya, tú puedes dejar tu mejor huella en internet bien hecha y bien utilizada. O puedes hacer lo peor del mundo y empezar a colgar y empezar a compartir información y ahora me cambio de casa y ahora vivo aquí y ahora vivo sola y ahora que lo hay y que se ve y que yo lo he visto. Entonces, si tú quieres compartir y cosas de tu empresa, igual tienes que ser consecuente con que lo hagas. Y si empiezas a poner a compañeros o a jefes o encargados, pues es que tienes un riesgo. ¿En tu empresa claro. Saben que tú tienes un blog? Pues no lo sé, yo creo que no. Pero vamos, no me importaría que lo supieran. Mi blog es sano. Mis blogs son sanos. ¿De qué hablan tus blogs? Pues yo ahora mismo, actualmente, administro tres. Dos compartidos con mi pareja y otro ya más enfocado a la idea que yo tenía de hacer un blog que complementara un poco mi currículum académico y técnico, y ese ya está más asociado a lo que estudié a nivel, ingeniería y técnica, y más adelante medio ambiente y demás, que es lo que me gusta y lo que me gusta compartir. ¿Y vas publicando noticias o...? Hago un poco de todo, pero sí que está orientado a noticias que van saliendo recientes, porque, al final no vas a hablar un poco tampoco tan de a pasado, porque entonces pierdes credibilidad y pierdes dinamismo. Sí, suelo... Me gusta a lo mejor hacer referencia a alguna noticia, en mi caso de medio ambiente o de algo de energías renovables, algún avance que se haya, alguna empresa que haya, inventado un dispositivo concreto con una fuente de energía diferente. Lo que hago es hablar un poco de la noticia en cuestión, de lo que es el titular, y darle un poco una visión mía de, a lo mejor unas líneas futuras que podría tener ese tipo de proyecto o ese tipo de noticia, o a lo mejor si es una mala noticia, tipo los incendios que hemos tenido desgraciadamente en verano, que casi se están convirtiendo en un clásico. A lo mejor aconsejar sobre temas de prevención, que es que se sabe, si son cosas que ya se saben, pero a crear un poquito de conciencia, al final, si la gente lo lee, a lo mejor escrito de otra mano, que no sea un periodista cualificado, pues es otro otra manera de llegar a tu entorno o a los lectores que te están siguiendo, o en ese momento que la gente está más concienciada, pues dice, pues es verdad, a lo mejor, o simplemente estás compartiendo una noticia que gente de tu sector... Si no está vinculado a tu sector, no ha leído, y si está escrita por ti, porque te la ha escrito tu hermana, por la ha escrito, pues ya se están enterando de ese tema. Ahora que has hablado del caso de Portugal, de los incendios, ¿has hablado sobre esto en tu blog? Sí. De hecho, hace dos años, tal cual, el verano de hace dos años, escribí sobre la desgraciada noticia de que se repite cada verano de incendios forestales. Y casi sirve para este año otra vez, para el que viene probablemente, para el año pasado, para todo. Porque es que no se ha cambiado absolutamente nada. Han salido normativas, salieron, pero no sé yo. Claro, también desconozco yo el tema el ministerio competente en esa materia ha estado trabajando. Claro, porque la información que te llega es la que quieren que te llegue. Entonces, sí, ya llega muy sesgado. Ya llega muy sesgado, cómo se está haciendo. En efecto. Es muy difícil. De hecho, es algo muy cuestionable que no podamos monitorizar cómo se implementan las políticas. Sí, eso con todo. Claro. Y justo el programa anterior... Pero cuando hay escándalos que no se sabe si se están gestionando bien o no, dices, yo estoy convencida que a nivel interno informes técnicos tienen. No creo que la administración Seguro no se evalúe. Que sí. Lo que pasa es que no nos llega. Y el programa que hablasteis el mes pasado, el último que hablasteis sobre el calor y demás, es que disteis mucha importancia a la prevención y es que, no hace falta repetirlo. Que para el tema de incendios, si lo comentamos, es que es básico. Limpieza, biomasa, todo este tipo de cosas. Es que no hace falta ni ser experto en materia para saberlo. Vamos a lanzar aquí un saludo a nuestras compañeras portuguesas, sí. A nuestras compañeras también del sur, que en Doñana la han tenido gorda, y con una canción que nos ha recomendado Ana, que además no teníamos ni idea de que era tan bonita. Un poco patriótica. só existe cansado e sem nada pra dar. Preços, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois, o meu coração pode amar pelos dois. Digas lo que digas en portugués, suena bonito. Curazao. Da igual, o sea, te pueden mandar a la mierda en portugués y decirlo. Qué bonito. Melódico. Pues esta era la canción que ha ganado este año Eurovisión. Sí, la he recomendado por lo de Portugal, un abrazo. Y porque al final es que, a ver, igual es un poco... Eurovisión tiene sus fans y sus contrafans total. Total. Pero al final, es que yo creo que es el único ejemplo equiparable al fútbol que une un poco las sociedades y los países. Creo que es lo único que se puede comparar. Igual me equivoco, pero... Bueno, tú también en el blog, no sé si en cuál de los tuyos o si lo has escrito ya, de la sostenibilidad, sí, de una vida... más bonita, más nature, más nature, natural influencer. Sí, es la idea que tengo yo de que llegue a trending, pero casi. No, pues un poco, yo que sé, que ahora mismo estamos tan condicionados por horarios, por carreteras, por transporte, por horarios de colegios, horarios de guarderías. Es que yo a diario lo veo en mi trabajo y gente joven, 30 años, 40 años, no está disfrutando del trabajo, de los hijos, de la vida en familia, de la vida fuera, de la vida en sociedad, por los horarios y por las carreteras. Y es que no sé cómo se puede solucionar este tema. No sé, vida más sostenible, vida más nature, más... ¿Cómo lo haces? Si al final estás condicionado por el horario de la guardería de tu niño o por el horario del comedor, o me tengo que levantar a las 7 para dejar al niño a las 8 para yo estar a las 9... Que no es que lo viva en primera persona, pero sí lo vive mucha gente, y es que eso hay que verlo. Y al final entras en un ciclo que no es tan fácil. Dices, sí, mucha vida sostenible, pero ¿cómo lo hago? Si tengo que coger el coche todos los días. Claro. Y es que me hacía gracia, te comentaba esta mañana, que me hacía gracia la canción veraniega de ya del verano pasado, que lo ven súper fácil. ¿Es del verano pasado solo? Yo creo que sí. Dios. Como si hubiera estado siempre. Sí. La habéis escuchado tanto. Te la voy a poner de fondo. Vale. Para ambientarte. Empieza así. Hombre, es fresquita, pero que me hace una... Es fresqui. Pero ves, también te hace como la música videoblogger que has puesto, te llama un poco a moverte. Están construidas así. Que me hace mucha gracia en plan bien, de que es como súper fácil librarse de un atasco, porque ahí de repente aparece uno con unas bicis, ahora nos vamos a la playa, ya está, ya nos hemos olvidado del trabajo, de las responsabilidades de que me gusta. No voy a decir que no, porque al final te ayuda, bueno, te despeja. A mí la música del baile creo que es muy recomendable para despejar una afición más. Haces ejercicio. Haces ejercicio, es muy sano, respiras. Respiras, Shakira te hace una canción. Claro. O sea. Un vallenato desesperado. ¿Sabes bailar vallenato? Es un tipo de baile. Yo era la primera vez que escuchaba la palabra vallenato. Para mí era un animal. Sí, sí, existe. O sea, existe el animal y existe el baile. Sí, sí, sí. Los que bailan bailes latinos. Salsa. Y escucho esta canción y también pienso en los morancos. Ah, a mí me gustó la contra que hicieron, pese a que yo pensaba que... Ay, pues ese, están comprometidos. Sí, sí, sí, tienen un cierto... Bueno, no sé. Al menos sí. Saben que eso hace gracia, la realidad. ¿La escuchasteis, la versión? ¿La escuchaste, no. Sana? No. Pues es una versión de los morancos, como la bicicleta, pero... Eso se busca en YouTube. Diciendo que se llevan todos los políticos, lo llevan... Fresquísimo. Sí, fresquito, te lo quitas de las manos. Ese es el tema que se lleva de... Casi me gusta más la de los morancos. Hombre, ya por lo menos, yo qué sé. Hacen, yo creo que parodia, se disfrazan de políticos, no, no llegan a ser. Solo se disfrazan de mujeres. Bueno, ya está. Pero que ya ayuda, que ayuda un poquito a, no sé, a más frescura. Esta más. Te la puedes poner montando en bicicleta, justamente, vas ahí, con tu ritmo, ¿no? Y luego te grabas atravesando y te cuelgas atascos. En, claro, atravesando atascos. Es muy fácil atravesar atascos en Madrid que en una bici. Ciclistas, cuidado. En las sí. Carreteras también. Cuidado, por favor, ciclistas. Esta semana yo creo que ha habido un atropello aquí en Madrid. No suele ser, o sea, quiero decir, es noticia porque es un desastre que todavía siga pasando, pero... Sí, pero mensaje a las dos partes. Al vehículo, coche, autobús grande, que haya cuidado, pero... La otra parte también, que sean consecuentes los ciclistas y que no circulen por vías tan arriesgadas como una vía de alta velocidad. Claro que sí. Ya. No, bueno, en este a caso dos era, partes, era dos Madrid partes. Ciudad y fue una imprudencia del... Sí, sin imprudencias hay muchas. Pero... Madrid Ciudad. O sea, es que yo sí que es verdad que ahí sí que entiendo que gente, ¿no? Pues por ejemplo, bicicrítica, que sea un movimiento de, bueno, ¿por qué no? Vamos a ocupar las carreteras de nuestra ciudad, porque también tenemos derecho a conducir por ellas. A mí no me parece mal, lo que pasa es que es verdad que tiene que haber una adaptación por todas las partes. Por todas las partes, claro. Porque si no es verdad, yo vamos, además como últimamente no mucho, pero como sí he utilizado la bici como medio de transporte, lo defiendo. Ahora también es verdad que yo era consciente, o cuando la cojo soy consciente de que soy mi propio chasis. Entonces hay que tener cuidadito. Pero... Soy mi propio chasis. Soy mi propio chasis. Podríamos hacer pegatinas con eso. Sí. Para bicis. Pero sí, a ver qué sucede. Madrid, a ver si se ponen las pilas o no, nos dejen en bici, ¿no? No, ¿qué sucederá? Y volviendo a los blogs. ¿Cuál es el tema de la divulgación científica? ¿Tú cómo ves? ¿Está funcionando? ¿Tu experiencia te dice que más o menos al principio te leía poca gente, luego te leía más, te comentan? ¿Cómo funciona esto? ¿Va hacia arriba el uso de los blogs de contenido científico? Yo creo que los blogs tienen muy buen papel y además están en un muy, muy buen momento dentro de la divulgación científica. Por donde me muevo yo, claro, es que también es verdad que la ciencia en el mundo académico es muy fácil llegar, o en el mundo de, bueno, los que estamos en asociaciones, es muy fácil llegar, y lo difícil es llegar a otro tipo de público. Los blogs creo que están ayudando mucho. Creo que, bueno, como hay blogs de todo tipo de temas, hay de medicina, hay de física, hay de medio ambiente, hay de mecánica, hay de... Entonces, bueno, pues es tan amplio el abanico dentro de la ciencia que puedes encontrar tu público perfectamente dentro de los blogs de internet. Ayuda también que la gente lo haga dinámico, lo haga no suyo, sino fresco y fuera del mundo de las universidades, porque todas las universidades yo creo que ahora tienen también un apartado de blog o empresas. Pero si lo haces fuera, lo haces tuyo o haces tú un blog, creo que es una manera más cercana de llegar a otro tipo de público, pues a familiares que a lo mejor no están dentro del mundo académico, dentro del mundo científico, porque es muy fácil que los universitarios lean el blog de su universidad, pero que gente de fuera que se dedique a otras profesiones lo tengan, que de hecho sí que los hay, yo sí que sigo algún blog de un fontanero o de alicatados o de que me parece interesante y quiero que es otra manera de... Bueno, al final, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Me parece, bueno, pues que es una idea muy buena y que sí, que está pasando un buen momento la ciencia, que es de lo que hablamos, dentro del mundo de los blogs. Yo también es verdad que de un tiempo a esta parte sí que sigo blogueros científicos, sí que conozco personalmente a gente que lleva blogs y que dentro de ese círculo al final unos blogs te llevan a otros y sí, ves un montón, ves muchísimos, unos más conocidos ya más a nivel nacional que los conocemos todo el mundo, en AUCAS y demás, los que comentabais, uh-huh. Mujeres con Ciencia, son blogs ya muy extendidos y además escribe todo el tipo de personas, hay gente científica en activo y hay gente que a lo mejor son periodistas o son escritores o son historiadores que también comparten dentro del mundo de la ciencia pues sus estudios o sus opiniones o sus experiencias, que me parece también un complemento muy bueno, uh-huh. Dentro de un blog científico. Y luego están los blogs pues personales, los que tenemos cada uno, de nuestro día a día en el trabajo o de un seguimiento de noticias técnicas o avance tecnológico en algún ámbito. Creo que está pasando un buen momento en el mundo de la ciencia. Por lo menos están haciendo grandes, algunos que seguimos, que recomendamos siempre que podemos. Mujeres con Ciencia es un blog muy recomendable y al que... Sí, o sea, siempre es sorprendente que se haga desde una universidad, o sea, que realmente está bien montado, yo creo que por gente muy comprometida con el tema en concreto de... Sí, pero también hay que querer contarlo, porque en el caso concreto de Mujeres con Ciencia, querer hablar de mujer, ¿no?, del papel de la mujer en la ciencia, pues no sé si todas las universidades habrían sido, ¿no?, así de pioneras, que mandan narices, que tengamos que estar, ¿no?, alabando eso en cuestión, pero es verdad que yo creo que en su momento no es que fuera arriesgado, pero sí que era una apuesta clara por la igualdad, entonces yo creo que está chulo. Claro, blogs que se han hecho grandes, luego también AUCAS, que lo comentábamos, que ahora tiene su propio casi congreso cada septiembre al que cada vez va más gente y que se ven casi con problemas de encontrar un espacio lo suficientemente grande como para albergar a las cientos de personas que acuden. El Microsiervos, que ya es casi una institución de tecnología, ciencia, sí. Y como eso, pues el Segundo Luz o de astronomía, que es un poco el tema que más... muchísimos también, que más me toca, sí, mucho. Miles de Cientos, mi blog. El blog el tuyo, el de él, no sé, daos publicidad, este es vuestro momento. Yo mi blog, ya además a ti te sigo porque compartimos plataforma, por supuesto. Pues no, yo se llama Con G de Geo, es de la plataforma de wordpress.com. La recomiendo también, si alguno se atreve a lanzar un blog, pues es una buena plataforma porque además es gratuita, tiene parte de pago que te ofrece más servicios, evidentemente, en el momento que pagas, pues se te abren más puertas. Y tiene plantillas, tiene formatos, está muy bien. Y bueno, yo comparto, ya os lo he comentado, comparto temas de tecnología, ingeniería y sobre todo medio ambiente y energías renovables. El poco tiempo que le puedo dedicar, que es mi escaso tiempo libre, la verdad es que me dedico más a investigar noticias de actualidad en tema de medio ambiente o divulgación en energías renovables. Porque es el tiempo que le dedico es lo que me da. Claro. Pero vamos, que si algún día nace, yo qué sé, pues el tema de los incendios, pues es más puntual, pues en un momento dado saco alguna historia. A mí me gusta, además lo tengo, de hecho nació con GDGO, nació un poco así para complementar a nivel profesional, en mi caso, bueno, mi currículum, de mi experiencia, mis estudios y demás. Entonces lo tengo completo con experiencia, con referencias, con otras colaboraciones que he hecho, porque también escribo para otros blogs. Ahora mismo, así en activo, escribo para IMF Business School, es una escuela de negocio de la comunidad. Escribo también para la parte de energías renovables de ese blog. Y también hago colaboraciones con Ecoinstitute, es una plataforma online que ha sacado una asesoría, me parece que son, una consultoría de medio ambiente, también pequeñita aquí en Madrid. Que está bien también, lo puedo ir compaginando con las publicaciones mías. Y es todo relacionado, como veis, medio ambiente y un poco sostenibilidad. Esa es mi parte. Y luego también soy lectora habitual de blogs de astronomía, de astrofísica, de química, de... Es que me gusta y no soy profesional activo en ese campo, pero me gusta seguirlo. Entonces, pues a eso voy, que al final tus lectores, pues si interesan algo que tú estás divulgando, que estás comunicando, pues ya está bien hecho lo que tú haces. Si tienes lectores que se interesan por tu escritura, tu divulgación y tu comunicación, ya está bien hecha para mí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, Marta, el día que te pongas, tendrás tus lectores. El día que me ponga, ese será un gran día. Será también para celebrarlo. Sí. Bueno, pues os animamos a que leáis el blog de Ana con GDGEO. Bueno, además de todos los que en los que colabora, tanto ella como el resto de la gente que sabe de cosas y que además las escribe de una forma muy sencilla, muy comprensible. Muy cercana, que es muy cercana, que es lo importante. El personalizar también tiene un poco este componente. Y que por favor no os fiéis de cualquier blog también. Sí, contrastar información. Exacto. Sacar vuestras propias conclusiones. Pensar antes de leer, sería casi pensar antes de leer. Y pues muy interesante el tema de los blogs. La verdad que yo no tenía mucha idea de nada. A título así como para cerrar, que los blogueros y los que han creado contenido así generados en estas plataformas tienen su reconocimiento en la revista Time de 2006. Le dijeron, bueno, fue ellos dijeron que el personaje del año es tú, o sea, usted. Ah. Porque al final, no sé qué saldría en la portada. Personaje del año. En vez de Donald Trump. ¿Pero qué era? ¿Como una...? ¿Un bloguero? ¿O tú, como persona física? Como tú. Tú. Puede ser tú, puede ser yo, si lo leo yo, en este sentido. Y claro, pues ahí, cada uno puede expresarse libremente y eso, crear contenido que al final va a leer más gente. Es una buena labor, o papeleta. Sí. Ojo también, pero sí, es una buena labor. Vamos con nuestra sección Conoce a una científica, porque ella siempre lo haría. Hoy queremos hablar de Gret Kellenberg-Gugge, bióloga molecular que estudió el campo de la recombinación genética y el sistema de restricciones de las modificaciones de ADN. Se la reconoce por su contribución al desarrollo del campo de estudio de la biología molecular. Gret nació en 1919 en una pequeña aldea cerca de Zurich. A diferencia de sus hermanos, Gret continuó sus estudios superiores en Zurich, donde estudió química en el Instituto Suizo Federal de Tecnología. Comenzó sus trabajos en el Instituto de Física de Ginebra, donde colaboró en la elaboración de la tesis de su marido, Eduard Kellenberg, elaborando nuevos métodos de preparación de muestras y su posterior análisis biológicos usando microscopía electrónica. Su contribución científica más destacada fue el descubrimiento de que la recombinación genética se debe a intercambios físicos de ADN, no a una replicación selectiva como se creía anteriormente. Este descubrimiento lo presentó junto a María Ludovica y Jean Weitz. Aunque los resultados fueron presentados en primera instancia y su enfoque fuera más original, el artículo de Gret Kellenberg no fue publicado hasta que se publicó primeramente un artículo de dos científicos, Meselson y Wengler. Y sí, como la ciencia también es una carrera, este codazo de la editorial eclipsó a las investigadoras que habían llegado antes, a meta con los artículos listos para publicar. Os parecerá de telenovela, pero a nosotras nos parece de broma que estas cosas tan feas hayan pasado y sigan pasando. El sexismo oculta en algunas ocasiones la labor magnífica de algunas científicas. Hoy homenajeamos a Gret Kellenberg por su creatividad, estudio y empeño por descubrir los misterios de la genética. Y ahora vamos con nuestra ya clásica sección de Al infrarrojo vivo. It can look bad. el cóctel tóxico que mata a las abejas. Los estudios desarrollados durante varias décadas apuntan hacia distintos factores ambientales y el uso de pesticidas agrícolas como causas probables de la progresiva desaparición de estos insectitos. Los llamados neonicotinoides perdón, actúan en el sistema nervioso central de los insectos y tienen un efecto nocivo sobre la reproducción de las abejas, llegando incluso a producir su muerte a largo plazo. Este fenómeno, que se conoce como colapso de la colmena, es el que ha llevado a muchos investigadores a dedicar sus estudios y evitar la desaparición de unos animales indispensables para la polinización y, por tanto, producción de cultivos. Dos vacunas contra el cáncer muestran su eficacia en humanos. Investigadores de Estados Unidos y Alemania han desarrollado dos vacunas personalizadas contra el cáncer que han demostrado ser viables y seguras en humanos. Los resultados confirman que ambas estrategias proporcionan beneficios clínicos a los pacientes con melanoma de alto riesgo. El objetivo es desarrollar tratamientos a medida de inmunoterapia contra los tumores. La comida basura inflama el cerebro y aumenta el apetito. Dos estudios en ratones desvelan cómo desactivar la adicción natural del encéfalo a las grasas para evitar la obesidad. Ojo. Toma ya. Sri Lanka despliega 2.000 médicos y militares ante la grave epidemia de dengue. El gobierno de Sri Lanka ha desplegado 2.000 militares y personal médico para hacer frente a una de las peores epidemias de dengue de su historia, con casi 80.000 casos en lo que va de año. Sí, Sri Lanka. Sí. Sri. Me costaba, lo reconozco. La noticia de las abejas me ha recordado un capítulo de Black Mirror. ¿Lo habéis visto? No. Vaya, hombre. ¿Qué tal? Pues no lo podemos comentar. Bueno, lo veremos. Me gustó. A tu salud. Dura una hora y media. Es el último de la tercera temporada. Venga. El 6 de la tercera temporada. Y era... 100 abejitas. Sí. ¿Pero sí. va de este tema? Va de... ¿Que desaparecen? De que han desaparecido. Ah, ya no están. Ya no están. Qué movida, ¿no? Pero las reponen. Con robots abejas. Es una paranoia. Bueno, ¿no ves en Black Mirror? Simpson también, no lo veo, pero en los Simpson también sale el tema de las abejas, de que están en peligro de extinción. Y las abejas son muy importantes, las pobres. Bueno, pues en este programa Agenda Científica... ¿Traemos algo? A mí no se me ocurre ninguna exposición más, la verdad. Todas las que quiero ver son o de arte o cosas así. Podemos nada recomendar así pues que visiten espacios naturales. Claro. Este verano. Why not? Vías verdes, parques, senderismo. Claro. Incluso en Madrid hay parques históricos muy chulos que se pueden visitar. Entonces, ahora en verano, que es muy pertinente... Salir a dar una vuelta al campo, no necesitáis exposiciones, la tenéis. Sí. A poquito que salgáis de la urbe, de la ciudad, ya os podéis maravillar con todo lo que hay alrededor. Árboles, pajaritos, hormiguitas y cosas. Sí, sí, pues, claro. Ya según vuestro grado de observación, pues veréis más o menos, pero se puede disfrutar de igual forma. Ahí está. Y, aparte de eso, si os lo permite la meteorología, otra muy buena forma... de visitar una exposición sin tener que meterte en ningún sitio y sin pagar nada, es mirar al cielo nocturno, que, bueno, no sé si haremos programa antes de que sucedan las Perseidas, la típica lluvia de estrellas, que en agosto, este año creo que el máximo sucede la noche del 12 al 13, si no me equivoco, pero puede que sí que... Bueno, en esa época... Vamos a ver un espectáculo precioso sin tener que pagar ni un chavo, si además, dado la casualidad de que vivimos en un sitio sin contaminación lumínica y que además nos lo permiten las nubes, y la luna, que creo que estará llena el 7 de agosto y que creo que pilla la luna un poco mal. este año, pero bueno, podemos esperar. Bueno, ya nos avisas por Twitter el día que sea ya bueno. Ya os aviso por Twitter. Abrid los ojos. No os preocupéis. A las 3 de la mañana. También. Oye, ahora, mirad es el cielo, momento de ser punto álgido. Claro, claro. Y también eso, y ver el cielo en verano, que es una maravilla, que además pilla justo el trozo de la Vía Láctea más brillante, más cercano del centro de la galaxia, y hay que aprovecharlo. Os lo recomiendo, es gratis. Es gratis. Pues que además eso lo está diciendo en España, españoles. Claro, eso tiene que funcionar. Claro. La mejor agenda científica del programa que vida. De verdad. Me encanta, sí, os apoyo. 100%, nature. La naturaleza nos ha ofrecido, ha hecho el ofrecimiento. La naturaleza estará siempre ahí para nosotras. Bueno, siempre. Ojalá. Para que esto siga pasando así, os recomendamos de nuevo que leáis blogs para que os den ideas de cómo mejorar nuestro mundo, de cómo tener una vida sostenible, de cómo buscar una bici para eco bici, me dijiste, o algo así. Bueno, no lo sé. Ah, lo de la Belly Bags. No, pero eso ahora mismo eso es un proyecto que está en Vigo. Ya os hablaré de eso en otro momento. En otro programa nos sí, comentas. Es una bici ecológica. Esto sigue adelante, la investigación sigue adelante. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. Un placer. Muchas chicos. Gracias. Ya sabes que estás tu casa cada vez que quieras, pues invitadísima. Y te deseamos que ganes muchísimos más seguidores. A partir de hoy, seguro. Seguro. Seguro, estamos convencidas. No y que lo disfrutes ahí, dándole al teclado, chaca, chaca, chaca. Disfruten mucho. Y que no tengas muchos trolls. No, eso también eso es cierto. Esperemos. Y nada, pues esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos en este último programa de Del Logo al Mitos. Ya os avisaremos de cuándo hacemos el siguiente. Ya vamos avisando. Porque esto total. Sí. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. A disfrutar del verano. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. For those who protested, expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it blind. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo va.